fuiste, dejando tan solo tristeza y dolor. Si tú me jurabas que mucho me amabas y que yo era el dueño de tu corazón, pero me doy cuenta que solo fingías, que no me tenías amor de verdad. Pues lleva tu cuerpo un alma tan fría que finges cariño para lastimar. De tanto amarte.